Vamos a empezar con una cuestión técnica, van a ver por qué. ¿Todas y todos tienen Chrome instalado en su computador? Perfecto. Entonces, quiero que con Chrome entren en esta dirección. web.hipotes.is. Desde Chrome, por favor. Una vez hayan entrado en esa página, van a ver que les lleva aquí, ¿de acuerdo? ¿Qué tal con el inglés? ¿Cómo se llevan? ¿Bien? ¿No? Bueno, hay que llevarse un poco bien hoy en día, ¿no? Y ven aquí arriba que dice login, ¿vale? Van a pinchar en login. Login quiere decir acceder, ¿sí? Sí. Que es abrirnos una cuenta. Van a llegar a esta página y van a ver que dice username, password, no tenemos, pero aquí abajo nos dice no tienes una cuenta, sign up, que quiere decir abrirse una cuenta. Si alguien de repente así, ¿no? En cualquier momento que no entienda algo, levanta la mano, ¿vale? Fíjense bien, un error muy común es que hagamos un mal typeo, ¿sí? Pero creo de cero. De cero, exacto. Lo van a crear de cero y van a ponerse un nombre de usuaria, pónganse un nombre que se acuerden, su dirección de email, por favor, asegúrense de que está bien escrita, ¿de acuerdo? Y un password que recuerden, ¿sí? No vamos a ver tampoco el tema de cómo crear passwords seguros y demás, suelen usar siempre el mismo, no es lo más recomendable, pero sí es importante que no se olviden del password, ¿vale? Para los que ya tienen la cuenta, no se pongan nerviosos los que no todavía, ¿vale? Para los que ya tienen... ¿Quién tiene la cuenta ya, de hecho? Vayan a la página inicial, le dicen aquí Get Started y fíjense aquí que dice Add-on for Chrome. Van a pinchar ahí, siempre y cuando estén usando Chrome, ¿de acuerdo? ¿Usted? Añadir extensión. Añadan la extensión a su Chrome. Cuando en cualquier plataforma nos piden un email y un password, no nos están pidiendo el password de nuestro email. Otro. Voy a crear otro email. ¿Sí? Podemos poner el mismo, pero no es lo más recomendable, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Login? Ah, tienes que ir a tu email. Tienes que ir, entra a tu correo electrónico para activar tu cuenta. ¿Cierto? Vete a Gmail. Activen sus cuentas desde el correo electrónico, ¿de acuerdo? Notificaciones. Activa tu cuenta. El primero. Y pincha ahí. ¿Acá? ¿Sí? Perfecto. Listo. Ahora dale a login. Ahora pon Edgar, tu contraseña. Si se dan cuenta, casi el ejercicio que estamos haciendo es el ejercicio que se hace para cualquier herramienta digital hoy en día. Aunque no lo crean, están llevando a cabo una acción, o sea, no parezca a primera vista, más que aunque no lo crean, que nos indica cómo se deben abrir cuentas. O sea, es decir, en cualquier plataforma que ustedes se abran un perfil con su correo y no les envíe un email para que ustedes verifiquen que esa cuenta es suya, no se fíen nunca, ¿sí? Eso es importante. Imagínense una plataforma de investigación social, ¿no? Que les dice que pueden investigar, que pueden hacer cosas, y ustedes se registran y automáticamente sus datos aparecen ahí. Imagínense entonces que alguien abre una cuenta a nombre del Dalai Lama o de Nelson Mandela o de Evo Morales o de, ¿no? Sería una complejidad muy fuerte, ¿no? A nivel de privacidad y a nivel de datos. ¿Quiénes ya tienen la cuenta? ¿Varios? ¿Ya lo tienen en el Chrome puesto? Para la avanzadilla, por favor, entren en investigacionsocial.net. En investigacionsocial.net van a ir a buscar dónde están los grupos. Está abajo, o pueden pinchar aquí en grupos, ¿de acuerdo? Buscan sobre is.net y ahí verán que les he dejado un mensajito con un enlace a el... El plan de implementación de software libre y estándares abiertos que vamos a analizar hoy. Buenas noches. Ahora entonces, entra en investigacionsocial.net y busca el grupo, ¿de acuerdo? busca el grupo sobre IS.NET y pincha en el vínculo que les he pasado. Vamos a hacer un repaso rápido, ¿de acuerdo? Y ahora es cuando vamos a entender por qué hemos hecho todo esto y por qué nos es útil en un contexto en el que nos encontramos aquí, que es el interés por las nuevas tecnologías para la investigación social, ¿de acuerdo? Paso por paso para que más o menos todos y todas se acuerden. Hemos entrado en web.hipotes.is, ¿sí? Esta es una página que está en inglés, que a algunas personas les puede costar un poquito más, pero si nos paramos a leer lo que dice, plantea, anota todo en la web. ¿Qué es lo que hacemos cuando estudiamos? ¿Qué es lo que hacemos ahora mismo, digamos, muchos de ustedes, tal vez en la computadora, tal vez en un cuaderno? Tomamos notas, ¿cierto? Esas notas, ¿quién las puede ver? Nosotros, ¿no? Los que lo escribimos, tú, ¿no? Nos hemos abierto entonces esta cuenta en hipótesis que nos plantea que podamos anotar en toda la web, ¿sí? El proceso han visto que es como una constante cuando vamos a cualquier plataforma. Sign in cuando ya tenemos la cuenta, sign up para abrirnosla, ponemos nuestro correo y, muy importante, como decía, tenemos que ir a nuestro correo para validar esa cuenta que nos hemos abierto. Nunca se fíen de una plataforma que no les pida esa validación, ¿de acuerdo? Y cuando nos piden un email y una contraseña, no nos están pidiendo que pongamos el de nuestro email. Nos están pidiendo que pongamos una contraseña, ¿de acuerdo? Una vez tenemos esto, hemos ido a Get Started y nos plantea que podemos ponerle una extensión a nuestro navegador. Específicamente, todavía solamente la tienen para Chrome, por eso yo les decía que es interesante hacerlo desde ahí, pero con algunas compañeras hemos visto que se puede hacer también para otros navegadores, ¿sí? Entonces, es simplemente seguir las instrucciones. Una recomendación con el tema de las nuevas tecnologías: cuando nos salen ventanitas con texto, es para leerlas. No es para darle en la X y cerrarlas, o darle a siguiente, ¿sí? Eso suele acabar en catástrofe, porque acabamos como aceptando cualquier tipo de condición o cualquier cuestión, ¿sí? ¿Qué es una extensión en un navegador? ¿Qué es un addon? ¿Alguien me puede decir? Es una utilidad que sale a mi que complementa tu página. Puede ser fotografía, puede ser, no sé, revisión de Pinterest, por ejemplo, para sacar fotos y guardarlas directamente. Aquí pintas a todas las layers. Claro, yo tengo un montón, ¿no? Sí. Exacto. El punto es que los navegadores, cuando surgieron, ¿no?, servían para facilitarnos la navegación por Internet, ¿no? A día de hoy son programas muy complejos que, como dice la compañera, puede sumar utilidades, ¿no?, como otros programitas que hacen cosas que nosotros queremos que se añada a esa funcionalidad. Lo que hemos hecho al añadir este add-on, esta extensión, es hacer que nuestro navegador funcione de una forma especial que quien no lo tenga no va a funcionar de esa forma, ¿sí? Hemos ido a la página de investigación social. Ahí hay un grupo que es sobre ISNet. Habían visto en el programa de hoy, ponía en plan de aprender sobre esta plataforma. Pero para llegar a ella tenemos que entender primero la lógica y por qué estamos hablando de tener una plataforma, ¿de acuerdo? En este grupo les he dejado un vínculo que nos lleva a una página de la GETIC. ¿Saben lo que es la GETIC? La Agencia de Gobierno Electrónico y Tecnologías de la Comunicación, ¿no? Debe ser la TIC, digamos, ¿no? Bueno, igual va lento, igual la tengo aquí, ¿sí? Perfecto. Entro en este vínculo, que yo puedo entrar en cualquier momento, ¿vale? Igual que yo puedo entrar en cualquier página web, pero se me añadió a los que tienen puesto el addon en Chrome, ven que tienen aquí arriba un iconito. Anda, no se ve, mierda. Es una... en la barra de herramientas... espera, a ver si lo muevo. No lo puedo ver. Ese. Ahí sí se ve. Es un cuadradito, yo tengo un 21 en azul... otros tendrán 0, 1... Es un cuadradito, como un globito, ¿sí? Entonces, yo puedo pinchar sobre ese globito y vamos a ver... claro, es que justo se ve a la derecha de la pantalla, nos aparece una barra de herramientas. Pero más interesante que esto cuando venimos aquí, venimos al texto, vemos que de repente el texto de nuestra página web está subrayado. La mía no está. Vale, vamos a ver. ¿Has encendido la extensión? ¿Tú sí, compañero? El globito no lo encuentro. El globito de arriba a la derecha. Aquí lo tienes. Espero, lo tienes encendido. ¿Pincha? ¿Seis? ¿Sí? ¿Pincha? Perfecto. Espérate y te va a aparecer. ¿De acuerdo? Pero no lo desactives, déjalo activado. Lo que hemos hecho es instalar un sistema que nos va a permitir hacer algo que hasta ahora, y no digo hasta hoy mismo, sino hasta el surgimiento de la web, era impensable, y es colaborar. ¿Qué significa colaborar? Aportar a algo. Pero yo puedo aportar a algo, yo puedo regar la planta y me voy. ¿A qué colaboro? ¿Qué colaboración es esa? ¿Qué hace el co dentro del laborar? Trabajar en conjunto, trabajar en común. Cuando ustedes, por ejemplo, estudian, ¿no? Como ahora van a hacer un diplomado, etcétera, o cuando estaban en la universidad, ¿no? Más changuitas, más changuitos y todo eso, se compartían los apuntes. A veces sí, a veces no. Había el típico compañero rata que nunca te compartía, digamos, ¿no? Sí. Vale, pero ¿y entre quién podíamos compartir esos apuntes? Entre la gente que estaba en nuestra clase. ¿Cuánta gente está en la clase llamada Internet? No es un número. Así. Millones, ¿no? A día de hoy ya son como, creo que son 6.000 millones de personas conectadas, ¿no? Etcétera. ¿Qué ocurre entonces si contamos con una tecnología como esta, que como ven, bueno, a ver si... A la derecha aparece lo que no pueden ver aquí, pero aparece unas pestañitas, los que ya lo tienen instalado, y aparece una flechita que si pinchamos nos aparece aquí una cosa que dice anotaciones. Aquí tenemos un símbolo de personita, y ahí por ejemplo ya aparece Dani Cotillas, que soy yo, pero si no aparece nos registramos y automáticamente aparecería. Y esas anotaciones, si yo pincho en ellas, me lleva directamente a la parte de la página. ¿Sí? ¿Por qué ocurre esto? Porque en el momento en que yo esté usando esta extensión y me he registrado en esta cuenta de hipótesis, al ir yo leyendo un texto, yo puedo subrayarlo, que es lo que hacemos normalmente, y me salen dos simbolitos. Y me dice annotate, anotar, o highlight, subrayar. Lo que solemos hacer con un texto justamente es eso, o me lo subrayo para yo acordarme que eso es algo importante, y eso queda en privado, solo lo voy a ver yo, o puedo directamente anotar. Voy a ver aquí, por ejemplo, dice aquí, consolidar un ecosistema completo. Y si yo pincho, dice, si hablamos de ecosistema completo, debemos investigar de qué forma este plan afecta más allá de la tecnología digital. Es una nota que yo he dejado. Que sea o no sea relevante es una cuestión que me puede afectar más a mí o que le puede afectar a otro. Lo importante aquí es que sobre cualquier texto que ustedes vayan, sobre el cual haya personas que estén usando esta tecnología, van a ver cuáles son las anotaciones que han hecho. Los textos pasan de ser materia objetiva, ¿no? Objetual, en un sentido de esto es lo que se dice, a esto es lo que yo comento sobre lo que estás diciendo. Hay muchas veces que no queremos comentar sobre todo un texto. Hay veces que yo tengo unas dudas muy precisas sobre algunos puntos muy específicos. Más todavía si estamos hablando de algo tan relevante como el plan de implementación de software libre y estándares abiertos que ha salido hace menos de una semana a nivel estatal en Bolivia. ¿Sabían? ¿Quién sabía? ¿Y qué implica? Dices que se entiende el concepto de libertad como libertad y no libertinaje. Por favor, dinos qué es libertad y qué es libertinaje. También que el uso responsable de esos datos, de esa información, sobre la difusión que podemos hacer de eso y a la manera en la que nos podemos expresar de manera libre, pero de manera responsable. Uh-huh. Y el libertinaje creo que es decir todo lo que uno piensa, pero agrediendo tal vez a las personas y sin tener datos correctos y aprovechándonos del acceso a la tecnología que tenemos. Uh-huh. ¿Quién más quiere comentar? Dice la compañera que el libertinaje sería el aprovecharnos del acceso a la información y los datos. Yo entiendo que ustedes, por ejemplo, solo estudian con libros originales, ¿cierto? ¿Cómo así? ¿Son unos libertinos y libertinas descocados? ¡Por Dios! ¿Cómo así? Pero entonces, ¿se están aprovechando, están usufructuando y pirateando la labor investigativa de otra persona? ¿Y eso qué implica? Derechos de autor. ¿Pero qué implica? ¿Qué implica también, o sea, a nivel social, ético, a nivel de desarrollo? ¿Accesibilidad? El usar documentos libres pues generar acceso al conocimiento. Esos no son libres. Bueno. ¿Qué es un documento libre? Es un documento que no tienes que poner, o sea, que está abierto, pero puedes escribir. Pues, no tiene copia. Puede ser un PDF, puede ser un Word, puede ser que tienes acceso a él. En cada uno de los documentos que entras y te pasan una partecita y después está borroso. Te dice suscríbase y te suscribes y dice vaya tanto para poder seguir leyendo. Interesante, pero no. Pero interesante. ¿Quién puede? ¿Quién dice? O sea, interesante también porque al final es como, claro, ¿qué es lo libre? ¿Qué es lo abierto? ¿No? Lo usamos mucho. ¿Qué es la colaboración? ¿Qué es? Pero no nos paramos muchas veces a pensar sobre ese tipo de cosas. ¿Quién más se atreve con qué es lo libre? ¿Qué entendemos como una como un documento libre, como una tecnología libre, como un software libre? Es aquella puesta al servicio de todos, o sea, de manera desinteresada, sin perseguir ningún lucro, pero es puesta para información en general. Expuesta para información general. Y un aporte, en realidad, es un aporte para uh-huh. Los comerciantes de la cancha son comerciantes de artículos libres. Es que lo entiendo como que una institución tiene la intención de producir un material que desde el inicio va a ser listo. No es que se libreó o lo piratearon y lo puso en la red. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, cada cierto tiempo actualizan protocolos de atención, por ejemplo, integral, que son libres, porque dice acceso libre, utilización, aplicación de esto, protocolos para esto, y lo ponen para descarga gratuita. Lo ponen así, gratis. Entonces, libre, lo libre es gratis y lo gratis es libre. En este caso, habría que ver. No hay restricciones para poder adquirirlos, no es cierto, ni tampoco lo pueden difundir, o sea, es de dominio público. De dominio público. Bien, salen como un montón de conceptos, ¿no? Que se relacionan con el principal que dice aquí, la GTIC, dice plan de implementación, en este caso software libre y estándares abiertos, que vamos a ver ahora qué son, entre todos y todas, pero habla de un concepto muy preciso. ¿Dónde está? Dice, en este contexto, la implementación de software libre y estándares abiertos se entiende como una política orientada a reducir los lazos de dependencia tecnológica y avanzar en el proceso de descolonización del conocimiento. Es decir, tener más soberanía. ¿Qué es la soberanía? ¿Me pueden explicar? ¿Qué es ser soberano? Independencia, de algún modo. Independencia. ¿Respecto a qué? Respecto a algo. O sea, por ejemplo, tener soberanía en el conocimiento. Es la independencia de, puede ser, Independencia económica, independencia académica también. Bien. ¿Qué más? Por favor, participen, ¿eh? No es una clase magistral. La soberanía está relacionada también a lo que decía la compañera en cuanto a acceso. Más alto, por que la soberanía también está relacionada a lo que decía la compañera en cuanto a acceso a la información, democratización de la información, y que no solamente unos cuantos puedan acceder, sino que, digamos, es puesta el común, digamos, de la gente para que pueda hacer un uso. Y ahí entran otros conceptos, ¿no? Como en lo que decía del copyright al copyleft, y no que las licencias libres tampoco es un libertinaje de haz con mi texto lo que quieras, ¿no? Sino que pongo a disposición mi texto, por favor, digamos, en el caso citame o no uso comercial, pero no lo tengo en mi computadora ni guardo en mi biblioteca, sino lo pongo en accesibilidad para que la gente lo pueda usar, leer. Yo tengo una pregunta. ¿Todos los tutoriales en YouTube qué son? ¿Cómo? Porque en el tutorial, por ejemplo, el chico que ha ganado este último award, uh-huh, que es boliviano, segunda vez que gana youtuber, tiene su canal de arreglar celulares, uh-huh, ¿no? Y te enseña a arreglar. Entonces, básicamente, tú puedes ya no acceder a una persona que te arregle el celular, sino que ves todo su tutorial para arreglar paso por paso, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿eso qué es? Para, o sea, ¿es una pregunta directa? Sí. Para mí es conocimiento abierto. ¿Libre? No. No. ¿Cuál es la diferencia entonces? Vamos a verla. Vamos a verla. Pero vamos a verla igual, no porque yo lo diga. O sea, yo tengo una visión y tengo un conocimiento y todo eso, pero lo que a mí me interesa hoy es que de qué forma ustedes están pensando en su cotidiano el tema de la soberanía. ¿Cuán soberanas son de las herramientas que utilizan, de, no sé, las medicinas que toman, de la forma de pensar que tienen? ¿Son soberanos de su forma de pensar? Sí. Se intenta. Pero entonces las patentes, o sea, si hablamos de, por ejemplo, Latino, que estaba de acá del territorio, uh-huh, pero luego patentaron varias de las especies afuera, y afuera las producen ahora, y ahora han devuelto mucha quinoa real que mandaban acá, porque ya ellos están produciendo las mismas especies. Uh-huh. Entonces, si hablamos de conocimiento tecnológico, maneras de hacer bolivianas, uh-huh, que se han extendido afuera, y nadie que y afuera se las patenta, ahí estaríamos hablando de... Súper interesante, exacto. O sea, has dicho cosas como, por ejemplo, claro, la manera de hacer, exacto, si fuera la patentan, para empezar, ¿qué es una patente? O sea, es como una cerrajón económica a propósito del uso y disfrute que podemos hacer de un conocimiento o una tecnología. Cuando decimos tecnología, no estén pensando en la computadora, ¿eh? O sea, pueden pensar perfectamente desde la polea hasta la medicina ancestral, ¿no? O cualquier tipo de tecnología. Es como la forma de pensar y la forma de hacer las cosas, ¿sí? Entonces, en este caso, obviamente, estamos metidos más en el tema digital, pero que no es único. ¿Cómo podemos ir viendo esos matices que hacen que veamos, claro, y qué es entonces un tutorial en YouTube y qué ocurre cuando lo patentan fuera? Fuera o dentro, el tema ahí de discusión es quién produce ese conocimiento. O sea, en el caso de la quinoa, por ejemplo, tú puedes decir, claro, ¿se puede patentar la vida? Se está patentando. ¿No? Está la cosa compleja, digamos, ahí. Pero vámonos en este caso, digamos, a lo que tiene que ver con software, con lo que tiene que ver con conocimiento. ¿En qué situación está ahora mismo Bolivia? ¿Qué tecnologías y qué herramientas usan ustedes en su cotidiano? ¿Dónde han sido hechas sus computadoras? Ajá. Eso respecto a lo físico. En Bolivia hay una ensambladora, ¿saben? Hay computadoras. ¿Sí? En el alto. ¿Y qué hace esta empresa? Exacto. ¿Qué cosas hace en esa ensambladora? Pocas cosas. ¿no? O sea, faltan, falta una materia prima que es fundamental, que son las ideas, digamos, ¿no? ¿Cómo pensamos que son la forma en que debemos trabajar hoy en día las relaciones personales, las relaciones amorosas? ¿Quién nos dice cómo son? Los software que usamos. Un software no es simplemente algo que en plan de on, sign up, abrir cuenta, sino que son formas de pensar que nos plantean una forma de entender el mundo, de entender la vida y de entendernos a nosotros mismos. ¿Sí? En este sentido, cuando hablamos de soberanía tecnológica, debemos pensar en de qué forma, decía la compañera, ¿no? Somos libres, somos independientes, la independencia es algo bien complejo, somos autónomos, para poder construir eso entre todos y todas de una forma contextual. ¿Tiene sentido hablar de construcción, por ejemplo, boliviana en Internet? ¿Tiene? ¿Quién dijo mucho? Bueno, las que hacen así con la cabeza. ¿Por qué? Por el tiempo, por el contexto, por la sociedad, por la diversidad, por nuestras formas de pensamiento. Creo que el software libre responde a nuestro contexto social y a nuestra construcción social y todo. Vale. Por favor, vamos a escuchar a las participaciones de las compañeras y los compañeros y que ustedes también participen, ¿sí? Dice justamente que el software libre tiene mucho que ver en esto. ¿Por qué? Porque tenemos una construcción comunitaria desde nuestra historia, desde nuestra diversidad. Nuestros pueblos siempre han sido de construcciones comunitarias de pensamientos. Y el software libre es una respuesta acorde a esta, posiblemente a esta historia y a este actual contexto, ¿no? Más allá de la del manoseo político, la identidad nuestra, nuestras identidades son de construcción común. ¿Pero cuándo fue eso? ¿Cuándo fue eso? Siempre, sí. ¿No? El ID, la construcción de las casas en los Andes, la misma forma de migración de las tierras bajas, el sentido andino del pasado está delante. Entonces, me parece que tecnológicamente, que creo que no es una novedad, esto lo lanzaron, la idea del software libre en el Estado Plurinacional, que es una idea del 2008, si no me equivoco. Sí. Y que lo estén poniendo ahora me parece fantástico porque responde a nuestro contexto y a la no dependencia de una tecnología externa, ¿no? Y costosa. El punto es ese, si responde a la forma de relacionamiento tradicional boliviano, ¿por qué no se está haciendo? Por inútil. Vale. No, bueno, es más claro, es fuertes declaraciones de la compañera. Alarma. Tal vez tiene que ver, no sé, estoy divagando, tiene que ver con algún tipo de miedo, de algo libre, abierto, poder compartir datos que el gobierno no quiera que esté dentro. Nos solemos ir siempre, ¿no? A figuras así como rollo el gobierno, ¿no? Cosas así, pero luego mi experiencia es que trabajando con gente comparten poquito también, ¿no? O sea, no, yo digo como escucho mucho el hecho de no, los bolivianos somos muy cooperativos y colaborativos y uy, a mí me cuesta mucho encontrar eso, por ejemplo. Yo a mí también me cuesta encontrarlo en la ciudad. Me cuesta encontrarlo en los circuitos más académicos, me cuesta encontrarlo. Y generalmente la gente en el círculo en el que yo me desarrollo, que es el de cultura, la gente que ha tomado el discurso de cultura y artes, que ha tomado el discurso de lo colaborativo y no sé qué, son la gente menos colaborativa. Hay una experiencia muy linda de Ecuador que es que habían creado el Ministerio del Conocimiento y no me acuerdo qué más, que era el intento de poder migrar al software libre todo el aparato estatal. Digo por inútiles, no por una afrenta al gobierno, sino por la capacidad que no hemos tenido de asumir la sonoridad de la palabra soberanía, ¿no? Creo que hemos tenido las condiciones para hacerlo, creo que no ha existido la real capacidad técnica de poder juntar un equipo profesional que exista en Bolivia que pueda hacer este plan. O sea, este plan lo hicieron la AEL y un grupo más, que es fantástico, pero podía haberse hecho antes y podía haberse ido haciendo pilotos, ¿no? Sí, el tema de lo colaborativo es muy complicado en Bolivia, pero en los circuitos académicos posiblemente en los que nos desarrollamos. Porque si trabajamos un poco más con experiencias por fuera de la academia y del empacho teórico, sí podemos encontrar procesos más colaborativos, ¿no? Uh-huh. Súper. Genial, me viene eso para explicar. ¿Qué más quiere aportar? ¿Sí? Estaba leyendo la cuestión del software libre acá, un poco más, y escuchando a los comentarios, y habla sobre el conocimiento. Uh-huh. Y tenemos que diferenciar información de conocimiento. La información, hay 20.000 gigas de cosas que tenemos todo el tiempo, uh-huh, y que no conocemos ni la mitad, con uh-huh suerte. El conocimiento tiene que ver mucho con con apropiarte de algo. Entonces, quizás a eso va el comentario de la compañera, de que tenemos una historia en general de tendencias a apropiarnos de lo de afuera, en general. Entonces, obviamente, tenemos información de quién somos, qué hacemos, de cuentos, historias, a nivel de cultura, a nivel de estrategias, de crianza, de historias de los abuelos, de cómo se hacía, tenemos un montón. Pero muchas veces solo información. Hay libros, hay manuales, podemos buscar en Google, pero que lo guarde en una página o lo traslade a mi tera, no va a hacer que yo lo viva. Uh-huh. Entonces, asumo que si hablamos de conocimiento, porque dice el conocimiento que sea un bien común de la humanidad, como un patrimonio, el conocimiento implica que cada quien se informe, lo viva y ese conocimiento lo transmite. El conocimiento se transmite, la información se pasa y se copia. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, la típica, ¿no? Tenemos un pendrive de regalo con 10 gigas de algo. No, yo quiero todo. Y ni siquiera lo vas a leer. Uh-huh. Es como comprar libros y no leerlos nunca. Es lo mismo. Pero lo que puedo hacer es, te cuento que ya está la parte de la tradición oral, por ejemplo. Entonces, este contar al otro es lo que hace la colaboración. No la cuestión de pasarlo como un virus, uh-huh, y todo el mundo lo tiene, pero no se ha apropiado, ¿no? Entonces, asumo que hay que diferenciar eso, porque la gente, yo noto que en general, en todos los lugares, incluso los departamentos y demás, hay grupos que sí trabajan mucho con la información. Es mi información y no la comparto. Pero hay otras personas que comparten el conocimiento. Es difícil no compartir el conocimiento. Ahorita cada quien está hablando de un conocimiento, no de una información. Entonces, al hablar de conocimiento te expones. Uh-huh. Entonces, asumo que también va un poco de nuestra personalidad. ¿Me expongo o solamente pásenme la información? Veré después. Entonces, son muchas variables que hay que tomar en cuenta. Y son las que tenemos que empezar a investigar y analizar. Para eso estamos aquí, ¿no? Uh-huh. Les pongo aquí la definición que da, por ejemplo, en este caso la GTIC, saca en Twitter, que es una plataforma de microblogging que muchos y muchas conocerán, quienes no, es muy útil para enterarse de qué ocurre en el mundo, y dice: soberanía tecnológica, plan de implementación de software libre. Y directamente este chico, Carlos Velázquez, muy bien, dice: disculpen la pregunta, pero ¿qué entienden por soberanía? Y dicen: en resumen, desarrollo y control efectivo de un pueblo, imagino, ¿no? O desde, no sé, de un pueblo, sociedad, sobre la tecnología que utiliza. Guiño, guiño. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta definición que dan? A mí me parece dirigido. ¿Dirigido? Ajá, sobre todo porque, no sé si se acuerdan ese, bueno, que ya está, el de control de redes y todo, entonces yo creo que está como dirigido ahí, ¿no? Y pienso que quizá, tal vez estoy pagando, que el gobierno se centra más que, es como que usa el software libre o esta misma ley que se ha aprobado, todo, pero con este ojo, ¿no? Con el ojo de control, y ahí lo subrayaría yo como, como una alerta de qué es lo que hacen los demás, no tanto de la idea, lo ideal sería justamente compartir el conocimiento, pero aquí creo que está como más la idea de control, sobre todo, ¿quién está hablando qué? Yo agregaría además que dice la tecnología que utiliza, ¿no? O sea, o sea, se está centrando en el uso, pero no, ¿y dónde está como la construcción de este colectivo, el otro, de pensarnos como bolivianos? Y como dice Jade, yo creo que está como ahí sobre remarcado, ¿no? Es interesante, claro, son 140 caracteres, ¿no? Que les da tiempo, claro, pero ya me interesa lo que están sacando, ¿no? No, yo estoy de acuerdo con esta definición, pero le agregaría desarrollo, control y difusión. Porque de qué manera hacemos algo nuestro, si no es compartiéndolo, distribuyéndolo y aprendiéndolo. Y agregaría eso, me parece, creo que es correcta la definición que haces. Si vamos a sospechar de la frase, yo le pondría más, sí, el win. Yo le pondría más la luz sobre pueblo y sociedad. Dice control efectivo de un pueblo y sociedad. ¿Quiénes son sociedad, quiénes son pueblos? Sabemos que hay una tendencia, en todos los gobiernos sabemos una tendencia a dividir los pueblos. Exactamente. Entonces, no dice ahí, resumen, desarrollo y control efectivo de nosotros los bolivianos sobre la tecnología que utilizamos. O sea, no se ha apropiado, sino lo está poniendo muy de una sociedad, un pueblo. ¿Quién? Interesante. ¿Qué más? Vamos a tomar ahora un ratito después de esa explicación para que lean esto cada uno por su cuenta. Para que un software sea libre, tiene que ser un software sobre el cual se permita leerlo y entenderlo. Tenemos que poder acceder a cómo funciona este software. Tengo que poder modificarlo para darle el uso que a mí me pueda apetecer, independientemente de para el que fue creado. Tengo que poder hacer copias de forma que luego es todo esto, no hace falta que apunten, no es una clase magistral. Luego por el grupo son puntos. Son, les estoy citando las cuatro libertades fundamentales del software libre. ¿Sí? Software libre es un movimiento muy preciso. ¿Sí? Tengo que poder hacer copias para distribuirlas a mi prójimo. Y la más importante es que las modificaciones que yo realice sobre ese código, tengo que volver a ponerlas libremente para el común, sin la posibilidad de cerrar el hecho de que se vuelva a modificar. Es lo que se llama copyleft. Si yo, ¿cómo vamos a entender esto? ¿Vale? Lo vamos a entender porque, fíjense aquí, van a ver el corazoncito de hipótesis. Lo que acaban de ver ahora, ¿no? Hipótesis. Esta es una plataforma que se llama GitHub. ¿Alguien conoce? GitHub es una maravilla. Es un sueño. Es para construir colaborativamente. GitHub es la plataforma, la mayor plataforma del mundo donde se comparte código de cualquier tipo de aplicación, también se comparten leyes, es para trabajar colaborativamente, ¿sí? La gente de Hipótesis ha subido aquí el código. Entonces, si yo quiero saber cómo funciona, simplemente tengo que acceder aquí y ponerme a mirar código. Puedo perfectamente pinchar sobre cualquiera de estos documentos y ahí tengo. Es tan fácil como leer esto, ¿cierto? Ah, pero no sé, claro. ¡Qué complejo! ¿Tienes YouTube? En YouTube hay 50 millones de tutoriales de cómo aprender JavaScript. ¿Qué nos lleva? Tiempo. esfuerzo, romper nuestras propias limitaciones de que nos cueste algo, eso nos hace soberanos y soberanas, ¿no? El romper muchos de esos estereotipos. Ahora, ¿qué es lo interesante? Hipótesis no está en español, está en inglés. ¿Podemos traducirlo al español? La pregunta es si podemos primero. ¿Podemos? ¿Por qué podemos hacerlo? Es libre, pero no es decir es libre porque es libre. Aquí lo tengo. Me descargo el código y lo busco dónde es que funciona eso. ¿Dónde es que está puesto el inglés? Y yo que sé inglés, voy y lo traduzco. ¿Y qué hago con eso que yo he traducido? ¿Se lo vendo al SESU? Sería, digamos, ¿no? Oye, es mentalidad común, ¿no? En plan, hay que hacer negocio. No, la idea es que no. O sea, la idea de romper ese paradigma justamente de quien detenta el conocimiento sobre cómo modificar las cosas es quien tiene el poder para plantear una limitación sobre lo que podemos hacer. Entonces, el movimiento de software libre que ya lleva 30 años corriendo, creo que va a haber un módulo así, pero como de una semana sobre cultura libre y software libre y todo eso que yo les daría, ¿sí? No es la idea hoy como que profundicemos tanto, pero pueden buscar estos términos, ¿vale? Lo que ha permitido justamente es que las cosas funcionen. Es lo que no logra explicarse las teorías económicas, por ejemplo, modernas y contemporáneas. Es por eso, que ahora vamos a ir al punto que decía la compañera, ¿por qué la academia está en crisis? ¿Cuál es el modelo de acceso al conocimiento que está planteando la academia? La academia como entelequia, ¿no? La citación, ¿no? El cobrar por acceder a un texto, ¿no? Muchas cosas. ¿Qué hizo este chico? ¿Les suena? ¿Un nombre, Aaron Swartz? ¿Les suena? Un documental que se llama Internet's Own Boy. Les recomiendo mucho ese documental. Luego les puedo poner ahí también, para los que no han entendido. Es un chico que lo que hizo es que accedió al MIT, ¿no? El Massachusetts Institute of Technology, conectó su computadora a los servidores y se descargó todos los documentos, todos los artículos científicos de las organizaciones más conocidas, ¿no? Yo no soy muy capo en esas cosas. Y lo que hizo fue, o sea, claro, hizo una actividad. ¿Eso qué es? ¿Ilegalidad o desobediencia civil? Ah, sí, ¿por qué? Porque nos viene bien. Intento complejizarlo, ¿sí? No estoy jodiendo, estoy complejizando. Si yo monto una empresa, por la cual voy a hacer que todos sus artículos pasen a una base de datos que universidades del extranjero paguen porque es conocimiento boliviano, es bueno. Entonces llega un chango, se mete en mi computador, saca esos artículos científicos y los distribuye libremente, que vuelen. ¿Qué está haciendo ese chico? Plagiando. No, plagiando no. Es decir, está cometiendo una ilegalidad. ¿Sí? Pero no hemos dicho que el conocimiento es lo que nos construye, lo que nos hace ser personas y que debe ser libre. Porque bajo ciertas normas o leyes es ilegal. O sea, la ilegalidad es una abstracción, ¿no? Y es subjetivo, porque, o sea, éticamente tal vez para el chico está muy bien compartir, entonces para mucha gente que comparte esa ética y esa moralidad está bien, pero obviamente bajo ciertas normas y legalidades voy a la cárcel. Es que creo que es el resultado de un modelo antiguo, ¿no? O sea, en el cual, bueno, se sigue manteniendo, pero muchas instituciones invierten para producir conocimiento, ¿no? Para producir publicaciones, por ejemplo. Y hay una cuestión de que toman una cierta cantidad, un cierto porcentaje de que esta publicación se mueve o es vendible o el tema es no sé qué. Entonces se sigue alimentando esa revista, se sigue produciendo ese departamento, sigue teniendo, dándose becas, etcétera. Es lo que ha pasado en España, por ejemplo. Había una cierta cantidad para becas internacionales, para becas de tercer mundo, para becas de no sé qué, mujeres, no sé qué, pero ahora lo están reduciendo porque están despidiendo personal suyo por este movimiento de crisis que hubo hace unos años, ¿no? Que estaban viendo que liberándose. Entonces, ¿qué haces usualmente? ¿Qué se evita o qué piensa la institución? Porque ahorita estamos pensando como estudiantes de que ya tenemos el artículo, entonces perfecto, es solamente ilegal, pero desde la institución se lo lee como un desfalco, porque de repente ya no voy a recibir la cantidad de suscripciones o la cantidad de dinero por esos 10, 20 mil artículos, sino que de repente se baja a cero. Entonces, ¿cómo retomo eso? Se cancelan proyectos, se cancelan investigaciones, tal vez no mucho en el área de ciencias sociales, pero en las áreas médicas es todo un manejo presupuestario increíble. En la selva, sostenimiento de laboratorios, por ejemplo. Por eso me gustaba un meme que se hacía antes, una comparación en que arriba se pone un investigador de hace tiempo, ¿no? Que es un investigador que dice, ay, ¿por qué será que sale el sol? ¿Por qué no sé qué? Y se pone a investigar. Y abajo dice, investigación en el siglo XXI. Tengo que publicar antes que mi colega, ¿no? Entonces, esa es la diferenciación. Ahora hay un empuje a publicar, hacer investigación en las áreas positivas. Uh-huh. Y que se vean evidencias. Pero, y eso da dinero, en teoría, en algunas instituciones. Entonces, es un círculo medio extraño. Uh-huh. Y obviamente, cuando pasa esto, para el resto es maravilloso, pero para el otro lado se cancelan proyectos. Entonces. ¿Tú eres doctora? No, soy psicóloga. Había una doctora aquí. Tú eres doctora. ¿Les suena, a lo mejor a ti más, digamos, hace cosa de 1 o 2 años, un chico de 14 años, muy jovencito, 13, 14, descubrió una forma de hacer una prueba de cómo detectar el cáncer de páncreas o de próstata en 5 minutos? Sí. ¿Lo leyeron, cierto? Que antes para hacer esa prueba se tardaba no sé cuántos días y era carísima. ¿Cómo el chico descubrió eso? ¿Saben? ¿Cómo llegó a descubrir eso? Porque este chico accedió a los artículos científicos que descargó Aaron Swartz. ¿Y esos artículos eran libres? No. Pero fíjense de cuenta, fíjense el dilema. Un chango de 14 años, O sea, tiene que ser una mente bastante interesante para primero agarrarse a artículos científicos de universidades y luego ponerse a ver cómo hacer pruebas de cómo detectar el cáncer de páncreas. O sea, no es un chango que te vas a encontrar ahí cada día, digamos, ¿no? A lo que voy es al dilema ético. No les estoy intentando plantear qué está bien o qué está mal. Es que este dilema es el que nos vamos a encontrar constantemente a la hora en el que ustedes, por ejemplo, apliquen herramientas tecnológicas para la investigación social. ¿De dónde van a sacar los datos? ¿Cómo los van a lograr? ¿No? Les veo así, con el tema de las definiciones, como muy con el tema del gobierno, ¿no? Así como, ¿no? Pero es interesante porque como que socialmente hay bastante, hay un poco de miedo incluso, ¿no? Yo no entendía así la definición, ¿no? ¿Conocen esta página? ¿No la conocen? Si se van a dedicar a la investigación, esta es su nueva mejor amiga. Sí. Esta página ha sido creada por una chica rusa, súper simpática. No me acuerdo cómo se llama, es una lástima. Y lo que hay aquí son, creo que son 3 billones o 3 millones de artículos científicos. Tal vez lo mejor que puede hacer es bajarlo un poco para que vean la presentación, que eso les va a dar muchas pautas de qué es la página. Tú conocías, ¿no? Los que dice ahí la primera página pirata en el mundo para poder acceso público masivo a más de 10 millones de 10 millones de 10 millones. Son más, yo creo que no he actualizado esto, pero bueno, da igual. Esta chica da un montón de entrevistas y, ¿no?, y habla libremente, así como no tiene ningún miedo. ¿Cómo es posible que no tenga miedo si es un acto de piratería tan brutal a empresas norteamericanas, que nadie se quiere meter con ellas porque te traen aquí como 50 abogados de una? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que hace que ella tenga esa soberanía? El control social, pues es que... ¿Sí? No, o sea, me refiero al diferente. O sea, no al revés. Si estamos hablando de internet, lo que nosotros tocamos es el internet suave. Hay internet, o sea, hay profundidad. Oh, esto, no, esto es súper suave. Esto es, vamos. Suave, pero es que el internet es tan grande. Esto es un... Yo te digo, hay, creo que hay una página de hecho que te muestra cuántas páginas hay en el mundo. Digamos que hay 300 billones de páginas. ¿A qué distancia estás de cada una de ellas? A un clic. ¿No? Esta página está hospedada en Rusia. La información está en Rusia. ¿A qué legislación responde esta página? Pero estamos accediendo desde Bolivia. Si yo me descargo un archivo en Bolivia, ¿estoy cometiendo una ilegalidad en Bolivia o en Rusia? Complejo, ¿cierto? ¿Se puede cometer un delito a través de una página web en Bolivia? ¿Sí? ¿En Bolivia? ¿En Bolivia? ¿En Bolivia? La página web está bajo la legislación del país donde está el servidor que hospeda los datos. Un servidor es el espacio físico donde tenemos que tener nuestra información para poder acceder a ella. ¿Sí? Eso es físico. No, la nube no es algo etéreo. Existe, ¿no? La nube es la computadora de otra persona. Cuando nos metemos en el Google Doc, ¡ay, qué maravilla!, ¿no? Y hay varias personas. Eso es que los de Google nos prestan su computadora a cambio de poder leer todo lo que hacemos, ¿no? En este caso, obviamente, lo que tiene que hacer aquí, pues, las universidades americanas es ir a quejarse a Putin. Y Putin les va a decir, oh, vale, genial, ¿sabes? Enhorabuena. ¿Se relaciona con la parte política? No, es que esto es político. Es decir, de lo que estamos hablando aquí es político. Obviamente social, económico, cultural, ¿no? La parte cultural es súper importante. Y es la que hemos venido un poco a discutir aquí hoy. En este texto, la idea era un poco que lo leyésemos, pero yo creo que la discusión está bastante buena como para que nos detengamos así como a leerlo pesadamente, ¿no? Pero sí podemos ir a ver algunas, las cosas que yo he subrayado, he anotado otras. La idea es que, obviamente, o sea, lean esto. Es súper importante que lean este documento. Vamos, es que justo les pilla en el momento del diplomado, ¿no? Yo estoy al tanto, conozco igual la gente que ha estado trabajando en esto. El trabajo que se ha hecho ciudadano para que exista este plan de implementación ha sido muy grande. Lo que pasa es que las cosas van lentas, ¿no? O sea, obviamente, o sea, hay un punto ahí. Yo creo que, no, dice la compañera, tampoco, obviamente no es por torpeza, ¿no? Son un montón de cosas que se suman. Pero hay una cuestión aquí política que es súper fuerte y profunda. Habla aquí, por ejemplo, vamos a pasar muy rápidamente, ¿no? Dice, busca consolidar un ecosistema completo. Bueno, a mí eso me parece un poco grandilocuente, ¿no? En un sentido que es como, claro, el tema de la soberanía, que es en este caso lo que se está hablando. O sea, quiere decir que realmente no solamente vamos a usar herramientas hechas en Bolivia, sino que vamos a conocer cómo han sido hechas. Nos vamos a apropiar de ellas, vamos a formar parte del... ¿Sí? Creo que aportando ese punto y volviendo un poco a la discusión del control, creo que se refieren a ese control, a nuestro control, que nosotros seamos los que podamos controlar y que no nos controlen. Ese es el punto, eso es cierto. Yo no lo entendería como lo entendían las compañeras, lo entendería justamente así. En el momento en que la ciudadanía es soberana de las tecnologías que usa, eso sí es una cuestión libre y abierta. Ahí, por ejemplo, se ha intentado, ¿no? Están hablando mucho de este miedo un poco que se tiene a las acciones que lleva a cabo el gobierno. Vieron que intentaron hacer un plan de control de redes sociales, finalmente no se pudo hacer. Si lo revisan, ninguno de los puntos era posible de cumplir, realmente, a nivel técnico, ¿no? Lo que pasa es que ahí, bueno, obviamente tienen una espinita clavada por el tema de el referéndum, ¿no? Bueno, pues hombre, también son humanos, ¿no? Yo ahí ni me meto ni a favor ni en contra, ¿no? Dice, en este contexto, la implementación de software libre y estándares abiertos, hemos visto que software libre, ¿vale?, de una forma muy... por encima, pero busquen por favor, un estándar abierto implicaría que no solamente yo tengo acceso a la información, sino que tengo acceso a... No solamente tampoco aportar, a cómo ha sido construida esa información. Por ejemplo, yo hablando aquí, es yo hablando aquí con polera negra, jeans, zapatillas, a una hora determinada, en este lado de la sala, hablando con un acento determinado. Es decir, hay un montón de datos asociados que hacen que si fuese de otra forma no sería igual. Cuando hablamos de un dato, va con muchísima información alrededor que, si logramos poder trabajar con ella, nos permite poder empezar a cruzar mucha más información y poder empezar a entender cómo funcionan las cosas. Entonces, un estándar abierto quiere decir que yo puedo trabajar con esa información a un nivel técnico muy preciso. Esto les está pudiendo sonar un poco extraño, pero lo van a ir viendo durante el diplomado, porque he visto que tienen módulos muy específicos de trabajo con datos, ¿vale? Entonces, en este caso, claro, el estándar abierto se puede entender de muchísimas formas, pero específicamente tiene que ver con ese hecho en específico, ¿vale? Dice que se entiende como una política orientada a reducir los lazos de dependencia tecnológica y avanzar en el proceso de descolonización del conocimiento. ¿Alguien me puede explicar cómo se hace esto? ¿Cómo creen que se hace esto? ¿Cómo reducimos los lazos de dependencia tecnológica? Dejando de comprar software. Dejando de comprar software. ¿Vas a cerrar tu Facebook? No, por favor. No, en serio. ¿Vas a hacer? O sea, es decir. Soy reincidente. No, pero escuchen. Es como por un trabajo. Porque no podemos. Yo uso Ubuntu. Y porque no podemos migrar a otra plataforma. Bueno, no sé, eso es bastante, es una visión bastante colonizada. O sea, sería decir, como no podemos construir buenas casas, que venga gente de otro lugar que nos las construya. Como no podemos ponernos de acuerdo, que vengan, no sé, managers de startups americanas para, ¿no? O sea, se podría llevar al límite. Preguntabas, o sea, el punto es, ¿cómo reducimos los lazos de dependencia tecnológica? ¿No? Decía, usando tecnologías propias. Por eso digo, lo primero y fundamental, así, sería cerrar el Facebook. Entonces sería creando nuestra tecnología. ¿Sería creándola? Eso es lo que se pretende, digamos, ¿no? ¿Y cómo se avanza en el proceso de descolonización del conocimiento? ¿Generando conocimiento? Pueden, pero bueno, pueden tener, si generan un conocimiento que sea cómo crear una empresa y sacar el máximo beneficio pagando lo menos posible a los empleados, me parece un pensamiento poco colaborativo y bastante colonizado, ¿no? La colonización no solamente es crear, es lo que estamos pensando como lo creamos, ¿sí? ¿Y cómo son esos usos y costumbres? Las características específicas y tecnológicas que tienen la sociedad boliviana en comparación de otras sociedades, ¿no? Las formas como nosotros reaccionamos frente a nuestros problemas, las formas como nosotros reaccionamos frente a nuestra familia, frente a nuestro trabajo, y de ahí crear algo, un fundamento, no sé, como una especie de un manual, ¿puede ser? Por favor, adelante. ¿No? Ese es el punto. Ese es el, o sea, el reto justamente es ese. Para poder llevar a cabo ese reto necesitamos, obviamente, recursos económicos, de tiempo, que es el más valioso, recursos humanos, estar formados y formadas en poder llevar a cabo eso. El problema es que muchas veces, hasta hoy, para poder estar formados, ¿no? Teníamos que acceder eso, ¿no? A instituciones como, por ejemplo, la universidad, ¿no? Que se han quedado completamente ancladas en un aspecto hasta arcaico, porque ha surgido como una enorme universidad, como una enorme ágora, que es el Internet, donde podemos acceder a multitud de conocimientos. Hay un autodidactismo que rompe completamente con el paradigma de tengo el título, luego lo valgo. Por ejemplo, el día que dejemos de decir licenciado, doctor, ¿no? Ya será un poco descolonizador, ¿no? O sea, es bien brutal eso, ¿no? Pero a mí me interesa sobre todo el punto ese de que no es una cuestión de tener ideas y exportarlas. La compañera lo decía bien. Es ideas que realmente podamos dilucidar, que son ideas que forman parte de nuestro ser, de nuestra identidad. Yo, por ejemplo, no he construido mi identidad cultural en Bolivia. Yo la he construido en otro contexto cultural, entonces tengo otra, digamos, ¿no? Otra cosa, obviamente, es que hay... A ver, por eso yo digo muchas veces como en el sentido de entendemos Internet también, le intentamos extrapolar una mirada geográfica que es bien compleja. Piensen ustedes, cuando vean un comentario de alguien en un texto suyo, ¿van a saber de qué país es? ¿No? Va a tener más o menos valor. Si les comentase una persona que es de, no sé, del MIT, les vale más que si es de, no sé, Quillacollo. O lo que vale es el valor que tiene el comentario. Podemos llegar a dilucidar, ¿no? Podemos llegar a entender y saber discernir cuánto valor tiene ese comentario. Eso es súper rico, ¿no? Es como... ¿Sí? Pero ahí se nos complica porque tenemos detrás no solamente Bolivia, sino todo el modelo educativo anterior. El modelo educativo anterior era pues un poco... O sea, era distinto. Muy pocos países han podido generar sistemas educativos propios, por ejemplo. No, hay el tailandés que está en, no me acuerdo qué país es en Asia, que está en primer lugar, segundo está Japón, tercero está Nueva Zelanda, Finlandia. Entonces hay varios modelos de sistemas educativos que rescatan su manera de ser y responden necesidades de su contexto. Hay críticas, hay pros y contras y todo lo demás, pero también hay la cultura global. El modelo japonés es cultura global. No te educa para ser japonés, sino para ser el ciudadano del mundo, que es la última lógica. Pero es un poco conflictivo, o sea, la transición del modelo. Porque ahorita los chiques que están en taller inicial hay que esperar por lo menos unos 12, 15 años para verificar cómo ha sido ese modelo educativo y qué se va a producir. El resto hemos sido medio sándwich, ¿no? Porque era que hacían esto los profesores, de repente era dicho por mi nombre, ¿sí? Y de nuevo inteligencias múltiples, y de nuevo otra modalidad, pedagogía Waldorf, o sea, Montessori, hay de todo. Y toda esa mezcla son los niños de ahora. Pero habría que verificar, un niño Montessori, ya, pero no hay primaria, no hay secundaria. El estilo universitario Montessori debería verse ya. Entonces, hay otros lugares que han hecho investigaciones longitudinales de 20 años donde se ha predicado que, por ejemplo, el homeschooling está aprobado. El homeschooling ha funcionado desde los años 80, 90, que era la lógica de los hippies, ¿no? En esa época, que era todo criado en casa, con la comunidad. Y en varios países se ha llevado a cabo eso y se ha verificado que es factible. Ahí están. Pero, ¿qué pasa con los otros? Los modelos masivos de educación. ¿Cómo hacemos que los colegios fiscales, que hay tantos índices ilegales y legales, con normas que pueden ser estilos de enseñanza tan diferentes y niños tan libres que entran a un colegio donde de nuevo sentarte, obedece, a ver, no te mueves, TDAH, ¿no? Hiperactivo, vaya al psicólogo. Entonces, se nos complica ahí un poco. De todas las cosas que has dicho, muy interesante. Hay una que todos tus compañeros te contradicen y la investigación social también. Y es que los ciudadanos de hoy son ciudadanos del mundo. Busquen la charla de Castells con Linera que tuvieron en La Paz. ¿La vieron? Súper interesante. Si no, búsquenla porque está en YouTube, ¿no? Y hablaba justamente de los últimos estudios que ha estado haciendo Castells sobre este aspecto del tema de si nos vemos como ciudadanos del mundo. Eso era muy 2000, digamos, ¿no? En el sentido de como... somos del mundo tal, pero cada vez más la gente apela a una cuestión hiperregional, barrial, ¿no? O sea, así como... y eso se da cada vez más. Y eso me parece muy interesante si lo ligamos al hecho de qué valor tiene, que es lo que yo estoy escuchando hoy aquí, el hecho de construir conocimiento desde acá. Porque yo veo ahí que hay una... o sea, siento que hay una responsabilidad, siento que hay como casi una obligación, ¿no? En el sentido de histórica, moral, ética, etcétera. Y eso es justamente la discusión que nos ha llevado a crear esta plataforma, que era la que tenía que explicarles hoy, que no ha habido mejor explicación que toda esta discusión que estamos teniendo. ¿Quién ha visto la plataforma? ¿Qué dice la plataforma, los que la han visto? ¿Qué han visto? Puedes subir tus investigaciones, uh-huh. No solamente ver las tuyas, sino ver de otros compañeros, compañeras tuyas, incluso uno de acá, uh-huh. Sino de otros países. ¿A quién le van a pertenecer esos textos? ¿No? A todos, claro, en el sentido, o sea, si tú subes un texto, el texto te pertenece a ti. ¿Sí? Vamos a ir saltando, ¿sí? Dice, excepto donde se mencione lo contrario, todos los contenidos están bajo licencia CC BY SA. Eso obviamente es como un jeroglífico. Conoce por qué y otras alternativas. Y este que me encanta. Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes. Eso lo dijo el mayor científico, no, el considerado mayor científico de la historia, el intelectual, así, Isaac Newton, ¿sí? Que lo que viene a decir es, o sea, es como en el arte, ¿no? O sea, es como en cualquier disciplina. Si no vemos lo que se ha hecho antes, ¿cómo podemos progresar, no? Y dice, desde investigacionsocial.net apostamos por un acceso libre a la información. Libre, como se está entendiendo. Y sobre todo al conocimiento que el trabajo entre dos o más personas puede hacer surgir. Para ello necesitamos entablar una relación sincera y honesta con nuestro contexto y los modos en que podemos hacer crecer el pensamiento científico y humanista. Esa parte me interesa mucho. Relación sincera y honesta con nuestro contexto. Somos unos piratas. Somos unos ladrones que nos estamos constantemente beneficiando de la labor que hacen otros para nosotros poder saber cómo hacer cosas. Eso es lo más honesto que podemos decir, y bien por todos nosotros, porque es que es la única forma. Ahí vendría que no, para mí es desobediencia civil la piratería en Bolivia. No hay forma humana de poder, o sea, la ley en este caso perjudica al desarrollo social. Ahora, por eso digo para mí, no les estoy diciendo apunten esto. ¿Alguien está en desacuerdo con esto? Sería interesante que hubiese alguien. Vea. Queremos un internet libre, rico y abierto, y para ello necesitamos que por sus redes se distribuyan libremente los contenidos. Estamos en un momento crítico en el cual palabras como economía y colaborativo toman un significado perverso cuando se juntan. Se está viendo, ¿no? Habrán escuchado, aquí todavía no, pero han escuchado, por ejemplo, el Uber, ¿no? El sistema de taxis. Que igual, claro, aquí en Bolivia es gracioso, porque, bueno, aquí en Bolivia Uber siempre ha existido. Te pones una pegatina de Batman que pone taxi y ya eres taxista, ¿no? Es interesante eso, ¿no? Pero sí que, por ejemplo, está ocurriendo el tema de la gentrificación, por ejemplo, ¿no? La gente que es de arquitectura conoce mucho mejor. El tema de vivienda con Airbnb, que es otra plataforma que se hace. Economía colaborativa. Funciona en el caso de que yo tengo una casa y puedo alquilar, digamos, mi habitacioncita, mi sofá. Suena muy bien. Es este rollo así como muy yankee, ¿no? Del rollo yo soy emprendedor o hago beneficio de lo que ya tengo. Lo que está ocurriendo es que en las grandes ciudades, por ejemplo, se está haciendo inviable poder vivir, ¿no? Toda la gente, en el momento en que dicen como, esto es colaborativo, entonces cualquiera puede, se acaba convirtiendo, claro, en una construcción súper individualista de cómo entendemos el beneficio económico. Entonces, por eso ya está explicado como que es bien perverso. Es algo que se está discutiendo a día de hoy. Barcelona, ¿no? Una ciudad hiperturística y todo. O sea, es como que la gente, un estudiante no puede, por ejemplo, ya no puede ir a estudiar un estudiante a Barcelona. Porque un alquiler te cuesta a lo mejor 2.000 euros, que es muchísimo, ¿no? Impensable. Claro, pero eso es lo que paga un turista alemán por poder ir una semana de vacaciones. Colóquense en la situación de la persona que tiene un departamento y que dice, bueno, se lo alquilo a un estudiante para el progreso del país o me saco 2.000 euros de... ¿no? Todos somos muy colaborativos hasta que afecta a nuestro bolsillo, ¿no? Y ahí las caseras de la cancha se las saben todas, ¿no? Veamos, en cuanto se afecta, la cancha es un espacio público. Público, ¿no? Afecten los intereses económicos de la gente en la cancha. te bloquean y chao, digamos, ¿no? Esta, más aún cuando de la información académica investigativa se trata. Frente a modos y modelos de beneficio económico privativo por parte de empresas o proyectos, investigacionsocial.net se posiciona claramente a favor de la cultura libre. La cultura libre no solamente es colocar textos en libres, sino que tiene que ver más, como eso que dicen desde la GETIC, de un tema de un ecosistema, ¿sí? ¿Cuáles son esos modelos de beneficio económico privativo? Todas las empresas que se dedican, ¿no?, al tema de manejo de artículos científicos, o han visto estas redes sociales que surgen, ¿no?, que te puedes abrir un perfil y puedes subir tus textos, ¿no? Hay una muy conocida, academia.edu, que te spamean, ¿no?, en plan de, uy, tienes 14, yo tengo, no sé, como 56 citas, y yo no escribo tampoco mucho, ¿no? Y de repente es como, si nos pagas, te decimos quién te ha citado. ¿Cómo es posible, digamos, ¿no? O sea, es un poco... Entonces el punto ahí es como, bueno, además, academia.edu, no lo hemos hecho entre nosotros y nosotras, no es algo que responda a esta visión de construcción libre, entonces necesitamos alternativas, ¿no? Esto quiere decir que los contenidos que aquí puedas encontrar pueden, y así se quiere, se pone y así se quiere, porque al fin y al cabo también una persona puede decir, no quiero compartir mi texto, ¿quién somos nosotros para decir que no restringas tu texto? Es bien complejo eso, ¿no? Porque si no sería libertinaje, ¿no? Fluir libremente de forma digital y analógica. Ojalá, imagínense que alguien fotocopiase sus textos y se pusiese a repartirlos por la U. Yo lloraría si alguien hace eso. Siempre y cuando respetes un principio fundamental, el reconocimiento de la autoría. Y eso es lo que casi nadie entiende en el tema de derechos de autor y cultura libre. El derecho, el reconocimiento de la autoría es inalienable, es inextinguible, es para siempre, ¿sí? Además, como base, planteamos que se puedan generar nuevas obras a partir de los textos que aquí encuentras. La última de las libertades. El texto está muy bueno, pero yo le metería, lo corregiría un poquito, lo cambiaría. Me encanta, imagínense un texto de cómo, no sé, cómo hacer adobe en una comunidad del Alto a una comunidad del Beni. Cambia completamente por el clima, por todo. Entonces, me sirve muchísimo cómo ha mezclado este compuesto, pero yo quiero modificarlo. No es una locura lo que estoy diciendo. O sea, es decir, lo que pasa es que no ocurren esas cosas porque muchas veces no nos tomamos la molestia de llevar a la práctica el discurso de ser radicalmente libres y abiertos, que implica un esfuerzo. Esta es la licencia CC BY SA, es un vínculo por el cual pueden ir a ver lo que es. Igualmente eres totalmente libre de elegir otro tipo de licencia que se ajuste más a tus requerimientos y te invitamos a conocer las licencias Creative Commons, que son las más conocidas pero no las únicas, y una que a mí me gusta mucho, que es la licencia de producción de pares. Aquí tienen toda la explicación para que vean, nos hemos tomado la molestia de ponerles todo para que no se aburran. La licencia de producción de pares, me voy a parar porque es muy interesante. Obviamente Creative Commons lleva ya 15 años y se dieron cuenta de que es súper chévere compartir libremente, ¿no?, tal, y empezaba a haber un empuje desde abajo, desde la sociedad civil, desde las universidades bolivianas y demás, que publican libremente porque creen en eso. Te llega un medio corporativo y publica tu foto y dice, foto libre, te pone la autoría, pero no tiene por qué pagarte. Esa es otra discusión, el tema económico, ¿sí? Esa es una discusión así para tratarla una clase entera. Entonces hubo gente que dijo, no, un momento, yo quiero que esto sea libre, pero además libre para que únicamente aquellas personas, cooperativas o entidades sin ánimo de lucro puedan compartir y reutilizar esta obra, pero que no se permita un uso lucrativo por parte de entidades comerciales cuyo objetivo sea obtener beneficios económicos de la misma sin una reciprocidad explícita hacia el procomún. O sea, reciprocidad y procomún, ya son dos palabras tremendas, ¿no? Entonces lo único que suman aquí, ahí tengo que corregirlo, dice que es no capitalista, que es una cuestión que en Bolivia se trabaja mucho, ¿no?, en plan el anticapitalismo, que está muy bien. Entonces solo permite la explotación comercial a cooperativas, organizaciones y colectivos sin fines de lucro, organizaciones de trabajadores autogestionados y donde no existen relaciones de explotación. Si alguien se anima, perfecto. Yo no sé si existen relaciones de explotación en el SESU o en la San Simón. ¿Qué ocurre cuando alguien hace una tesis aquí? ¿Qué ocurre con esa tesis? ¿A quién le pertenece? mera explotación, ¿no? Yo le digo a mis alumnos siempre como, bueno, no doy clase aquí, doy clase en otra universidad, y hacen lo mismo. Y es una lágrima, porque luego, ¿y qué acceso tienen ustedes a esas tesis? Ninguna. Encima. O sea, es decir, una institución pública, ¿no? Han hablado del Estado. Bueno, hablemos de este. Han hablado del gobierno en este caso. Hablemos del que rige aquí, digamos, en esta casa. ¿Qué pasa con eso? O sea, es decir, todo el conocimiento que ustedes están generando, o sea, ustedes en este sentido ya no solamente como bolivianos y bolivianas, como las personas que le meten un esfuerzo a generar ese pensamiento y conocimiento, acaba en un cajón. Nos podemos poner en internet todo el día a decir como, comparte, comparte, comparte, comparte. O podemos irnos y decir como ya, cambiemos cómo funciona el sistema de registro de tesis en la Universidad San Simón, ¿sí? ¿No? Y eso será algo que realmente cambie el mundo. Porque el punto obviamente aquí no es que acabemos en un clictivismo, ¿no? En plan de, comparto mucho, pero al final no ocurren cosas, digamos, ¿no? Entonces ahí hay un reto bien interesante. Pero, como siempre, las personas son las que cambian el mundo. Y en este caso nos hemos juntado varias desde el SESU que han visto como este hecho de, por lo menos, hagamos un hincapié bien particular en intentar experimentar y romper estas lógicas, y es por eso que se ha creado investigacionsocial.net. ¿Qué se puede hacer aquí? A nivel práctico, ustedes van a poder abrirse un perfil. Yo, por ejemplo, aquí tengo mi perfil, ¿no? Ya sale ahí mi carita, y ahí tengo el menú, y dice perfil, aquí lo puedo editar, mis artículos, mi repositorio, conexiones, notificaciones, un montón de bilguerías, ¿no? Voy a ver mi perfil. Ahí me he puesto una fotito de fondo que a mí me gusta mucho. Y aquí van a poder ver mi nombre, el país de residencia, que siempre es más importante que el que uno ha nacido, porque eso es anecdótico. Mi correo electrónico, página web, yo tengo un blog, entonces ahí está. Y pueden ver mis intereses académicos. Esos intereses académicos los ponemos cuando nos registramos. Si yo, por ejemplo, pincho en software y cultura libre, me va a llevar a ver que hay 12 miembros que les interesa el software y la cultura libre. Eso es increíblemente poderoso. Tenemos un enlace, y un enlace es el ADN de Internet, ¿sí? Donde nos dice todas las personas a las que les interesa. ¿Quién va a poder abrirse un perfil en investigacionsocial.net? Cualquiera. Todo este grupo. Esta página surge, por eso nos hemos juntado de una forma bien interesante, porque el punto era, creemos una cosa para que la gente del diplomado, ¿no?, tenga ahí como, y fue, ¿y por qué no vamos un poco más allá y hacemos una plataforma que sirva obviamente para los fines del diplomado, pero que quede como una simiente que pueda crecer y que pueda conectar a más gente? De forma que, por ejemplo, ¿saben dónde está? Ah, no está, aquí están. ¿Saben quién es Marta Irene Soria Guzmán? Pues podemos ver quién es Marta Soria Irene Guzmán. Vamos a ver quién es. Ese es el, joder, es así, es que ese es el punto de la tecnología en Internet, que es tan obvia que es muy bonita. Pues es de México, tiene un blog, sus intereses académicos son esos. Es una persona que tiene maestría. Ah, bueno, esta parte no llega en mi perfil. Podemos poner nuestra información académica. Y ahí vamos a poner nuestro nivel académico. Y aquí es la cosa que a mí más me gusta contar. En el nivel académico se puede elegir diplomado, licenciado, maestría, doctor, ta, ta, ta, ta, pero se puede elegir bachiller y se puede elegir autodidacta. Y esa es una de las decisiones tecnopolíticas que a mí me parece más fuerte en este tipo de plataformas. ¿Por qué bachiller? Porque la discusión sobre qué pasa con los jóvenes que no se interesan por el desarrollo científico es porque no se les tiene en cuenta. Lo que ellos dicen, lo que ellos hacen, suele ser de más bajo nivel. Chango, métete aquí y habla con Marta Irene Soria, que ha dado más de 30 conferencias en torno a la cultura libre, creación gráfica digital, en no sé cuántas universidades de México, es doctoranda en estudios transdisciplinares, de comunicación y cultura, profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad del Claustro de Sor Juana, integrante del Consejo Consultivo Fábrica Digital de la Ciudad de México. Sería una persona interesante. ¿Quieren hablar con ella? Escríbanla. Escríbanla desde una plataforma que está pensada para para esto. Ah, bueno, estaba por ahí. Está pensada para el progreso de la investigación social, de una forma abierta y colaborativa, ¿sí? ¿Qué más tenemos? ¿Dónde estaba? Aquí. Hay actividad y hay artículos. En artículos, ahí pueden ver, por ejemplo, yo tengo escritos 3. Bueno, he subido 3 porque tenía que subir algunos, digamos, ¿no? Entonces no son artículos científicos, ya les digo, yo no soy académico, no vengo de este rubro, pero escribo cosas que me interesan y me apetece, y ahí están. Hay muchas personas que no tienen blog, digamos, ¿no?, porque les provoca flojera, o por muchísimas razones, ¿no? Y aquí hay un botón que dice nuevo artículo. Al pinchar en este botón de nuevo artículo, directamente yo puedo escribir un título. Voy a elegir una de las categorías que se ofrecen. ¿Por qué se ofrecen categorías? Porque no olvidemos que esto forma parte de investigación social, pero de una institución en particular, que es el Centro de Estudios Superiores Universitario. Aquí hay un reto mundial, porque, como digo, o sea, Internet, es decir, yo puedo estar en México. Marta Irene Soria tuvo que elegir una de las categorías que plantea el SESO. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Tendremos que verlo por el camino. Tendremos que ver si cuadra, si no cuadra, ¿no? El punto es que esta tecnología la hemos creado nosotros. Esto es esto está basado en un tipo de tecnología que es software libre, con todas las condicionantes que yo les he explicado, que se ha instalado en un servidor que no está en Bolivia, porque en Bolivia no se puede, prácticamente, y que se ha modificado para que funcione lo más ajustado posible a la realidad del contexto investigativo boliviano. ¿Esto quiere decir que es perfecta y que está acabada? No. Y eso es una cosa que hacemos muy poco normalmente con las tecnologías. Cuando vemos que no funcionan bien, cerramos y nos vamos. Y eso pasa mucho con la tecnología boliviana. La gente exige a una creación hecha en Bolivia lo mismo que una creación hecha en Silicon Valley. Es decir, lo que hacen dos changos en plan en su casa, en plan con una empresa con 50 empleados, con gente que ha tenido todos los beneficios posibles para poder estudiar, ¿no? Somos, en ese caso, como poco colaborativos a nivel usuario. Elijo la categoría, entonces, escribo mi texto, subo una imagen destacada, guardo y publico. ¿Puedes elegir varias categorías? Puedes elegir varias, sí. Sí, igual, vamos, esto que he dicho, me parece interesante, son bien amplias las categorías, ¿eh? O sea, en plan, no sé, cooperación y economía social, ahí puedes meter un montón. Mira. No, pero ajusta. ¿Te interesa más de los usuarios? Yo ahí lo que espero es que haya una autorregulación de la red. Si en plan alguien como truco le pone todas las categorías, espero que la gente comente. Claro, que no es irresponsable. Que ese es otro punto. ¿Cómo vamos a moderar? Perdón. ¿Hay un moderador específico o es todo el grupo? No, todo el internet. En este caso. Es que esto no es. Esto, si desde sus casas pueden entrar, quiere decir que cualquier persona del mundo puede entrar. Ahora mismo se está hablando con universidades de diversos países de Latinoamérica que le están viendo un potencial muy fuerte a esto. Profesores que están viendo el hecho de, oye, pero ¿me puedo crear un grupo? Han entrado un grupo que se llama Sobre ISNet. ¿Me puedo crear un grupo que sea lógicas transmodernas de la cooperación intergeneracional? Puedo. Es que tengo una clase de eso. ¿Y le puedo decir a mis alumnos que se abran un perfil y que escriban artículos? Puedes. Tú puedes hacer lo que quieras. La calidad de lo que veamos ahí, la pertinencia de lo que veamos ahí, va a depender. No, esto no es... Por eso, cuando Esa es una de las cuestiones. Cuando quieres romper con las empresas y con lo que también estás rompiendo, es con una posibilidad de filtro y de sesgo. Ese filtro y sesgo que podemos entender como de calidad, en plan de, ah, es que esta organización nos da artículos de muy buena calidad. Obviamente cuando dices, no, debería ser abierto, también tienes mucha morralla, ¿no? Hay mucha paja. Entonces, ah, son los retos que tenemos que vivir, digamos, ¿no? Pero que a mí me interesan mucho. O sea, es como si dijésemos que la universidad solamente sea para las personas que tienen capacidad, ¿no?, económica o social o... Entonces regresaríamos atrás 20 años. Vamos, yo llevo aquí viviendo casi 9 años. Y de las veces que vengo a la universidad, cada año yo veo que va cambiando, ¿no? O sea, de a nivel social, económico, político. Es interesante. Entonces, la apuesta... Eso es una apuesta política. Totalmente. ¿Qué ocurre con esos artículos que publicas? Pasan directamente a estar... Por ejemplo, aquí están artículos. Entonces yo podría buscar aquí artículos, por ejemplo, sobre una de las temáticas, pero pasa a ocupar el mismo lugar que cualquier otro artículo. No tiene un lugar pre... ¿no? En plan... premium. ¿Eh? En el tiempo, pues tendrás que poder buscarlo. O sea, tú tienes, por ejemplo, un buscador aquí. Tienes buscadores, tienes categorías. O sea, y tienes tú... Pero el punto es que tienes tu perfil. No olvidemos eso. Por ejemplo, yo he tenido que ser... he coordinado más de 100 jóvenes de aquí de la San Simón, de distintas universidades, para trabajar en comunicación. Obviamente, normalmente te llegan con el currículum. A mí no me sirve de mucho el currículum. Lo primero que yo pregunto es cómo tienes un blog, si va a ser para algo, por ejemplo, digital, etcétera, ¿no? Yo lo primero que hago, doy clase de tecnología de la comunicación. Cuando antes de ir a la primera clase, yo tengo los nombres de los alumnos. Y lo que hago, obviamente, es que les stalkeo, que se dice, ¿no? Siempre todo es en inglés. Stalkear, stalk, es... espiar, tal cual. Yo espío a mis alumnos. Me meto en sus perfiles. O sea, les espío, no hago nada especial. Simplemente voy y veo lo que ellos ponen. Y mi primera clase es como rollo. Oye, qué buena la fiesta en la mandarina, ¿eh? Oye, ¿qué tal te fue el queque? ¿Le gustó a tu abuelo? Oye, ¿y qué tal el otro día la piscina? Bien. Y no así como... asustados, ¿no? Así como puto loco ahí, ¿no? En plan, nos querrá matar o... Y lo primero es como, ah, pero... Me dicen, no, pero eso que usted ha hecho es ilegal. Y digo, ¿ilegal qué? O sea, ustedes han puesto todo eso ahí. Y luego es, no les voy a preguntar si les interesa la comunicación, porque me van a decir que sí, y sé que es mentira. Porque el punto es, o sea, a un nivel, digamos, de cuando preguntas como, ay, escribes sobre comunicación y compartes noticias, y sí, estoy todo el día ahí con la radio y la televisión, y me encanta estar al día, ¿no? Y claro, ves su muro y es como así de las últimas dos semanas... mera fiesta o mero, ¿no?, corazoncitos, cosas por el estilo, que está muy bien, no estoy haciendo ningún juicio de valor. A lo que voy es que las formas contemporáneas de reconocer el valor académico de trabajo de las personas tiene que ver con el hacer. Es que ya no estamos tanto en el momento del decir. A mí no me sirve de nada, por ejemplo, que no, alguien, por ejemplo, dice, tengo 3 diplomados, 4 maestrías, un doctorado y, ¿no?, genial, pero a lo mejor luego no te sabe hacer justo lo que tú querías, digamos, ¿no? Digamos, para un trabajo práctico. Obviamente, si es como para investigar y demás cosas, puede ser genial y maravilloso, ¿no? Pero en este caso, entonces, el punto es que podemos testear eso que estamos escribiendo con una gran comunidad. Pero ¿qué ocurre? Que eso es lo que ocurre muchas veces en la lógica en red. Genial. Que es lo que está ocurriendo en las redes normales, ¿no?, las corporativas que usamos a menudo. Como hay mucha gente y son masivas, yo pondré toda la información de los eventos que yo hago, porque así todo el mundo se entera y viene a mi evento o lee mi artículo o tal. Esa lógica es la que llevan a cabo todos. El tiempo que invertimos en estar publicando para que la gente lea lo que nosotros estamos colocando es el tiempo que no estamos invirtiendo en leer lo que otra persona quería que leyésemos. Es decir, la única forma de que nuestros textos sean leídos es que nosotros leamos textos. piensen, la ecuación es hiper sencilla y no hay otra. Ustedes, en este caso, van a estar obligados. Sí, yo es que lo quería. Vamos, a mí me han dicho, no, les vamos a obligar. Y dije, vale, les van a obligar, ya les digo. Por lo menos a leer. El punto es, sus trabajos, cada uno en cada módulo, van a tener que hacer ejercicios, ¿no?, de explicar, y los van a subir aquí. Una cosa que me parece muy interesante es, por ejemplo, los audios que se están grabando, ¿no?, se van a subir aquí. ¿Sí? Por ejemplo, que luego, y eso es muy interesante porque tuvimos esta discusión, me decían como, bueno, pero entonces, o sea, y la gente que ha pagado el diplomado, ¿y qué pasa? Siempre con este punto un poco de, tenemos que sacarle valor siempre al peso, ¿no? Así como, todo el mundo piensa eso, ¿no? O sea, no digo por ustedes, en general. El punto es, si subimos aquí los contenidos del diplomado, ¿qué beneficio va a tener la plataforma, va a tener la no solamente la institución, sino va a tener el progreso del pensamiento boliviano? Todo se va a hacer visible. ¿De verdad tienen buenas ideas ustedes? ¿Son listos y listas? Así como para... ¿proponen cosas buenas? ¿Me van a responder aquí? ¿Me van a tener...? A mí no, digamos, ¿no? O sea, aquí es donde lo van a probar. Porque luego pueden decir, ah, yo tengo el diplomado de nuevas tecnologías y tú no. Perfecto. Pero puede llegar un chango de 14 años que igual que te hace el tema de lo del páncreas o no sé qué, ¿no?, la prueba, se banca todo el diplomado. Obviamente, beneficio, no va a tener el título. Y sabemos que estamos en un mundo en transición, ¿no? Estamos en una época bien compleja en la que también es necesario muchas veces el poder acceder a becas o a cosas. O sea, mi punto aquí es que me interesa mucho el mundo académico. Me interesa muchísimo. Y porque me interesa mucho es que creo que necesita darse un baño en el siglo XXI. Y el punto es que el siglo XXI es este, ¿no? O sea, es un mundo de colaboración, de creación, etcétera. Entonces ahí vemos, por ejemplo, mira, han publicado desde Colombia, Gabriel Betín es un colombiano, una cosita que escribió en 2008 sobre el fin del ejército de las FARC. Este, por ejemplo, es de Datos Abiertos, Cultura Libre, Investigación en Cultura, de Lil Fredes, que es de aquí. Alejandra Ramírez, todos la conocen obviamente, ¿no?, de la responsable del diplomado. Calles y Paredes nos cuentan, violencia interciudadana e inseguridad en la construcción territorial de la región metropolitana de Cochabamba. El amor y la resistencia en la era de Internet. Relaciones culturales internacionales y derechos humanos. O sea, ya hay cosas, por ejemplo, este es de Irene, me parece brutal. Pagando el derecho a leer, el problema del copyright en las fuentes tipográficas. Ustedes saben, cuando ustedes teclean, las tipografías tienen propiedad. O sea, para que ustedes estén tecleando, por ejemplo, lo que sí que es una lástima, que estas computadoras tengan Windows. Eso es lo menos soberano que existe. Imagino que es pirata. ¿Es pirata? Sí. ¿No? ¿Sí? Sí. Ahora, el problema es... este, sí, dicen que sí. La pena es que va a tener, de aquí a nada, no se va a poder usar, porque va a tener virus, porque no, o sea, un montón de cosas. El punto de este plan, obviamente, es que sus computadoras, he visto algunas con la cara de Evo, estas computadoras magníficas que les dieron desde... son magníficas esas computadoras, en serio. Lo que pasa es que hicieron una cosa que es muy compleja, que pasó en Ecuador, que mencionó la compañera. Les pusieron como Windows y software libre, ¿no?, Ubuntu creo que era, como distribución, pero no puedes ni elegir, digamos, ¿no? O sea, no te da tiempo. Con varios colectivos, por ejemplo, en Cochabamba y en toda Bolivia, o sea, una acción tan precisa como cambiar la configuración de las computadoras para que te mantenga más tiempo la posibilidad de elección, ya es mucho. El problema de eso es que, claro, es como, es que estamos acostumbrados a usar esto, entonces no migro a lo libre. Claro, esa es una mentalidad de esclavo. Como estoy acostumbrado a que me manden, pues no... ¿no? Estoy acostumbrado a... Entonces, por eso es como el rollo de liberarse, ¿no? Porque al final somos esclavos de ese tipo de lógicas. Entonces aquí explica, ¿no? La idea es como conectarse, compartir, aprender. Perfecto. Ya veo que hay varios que se están sumando. Ronald Kama, ¿quién es? Perfecto. Clau P. Perfecto. Entonces vamos a ver a Ronald. ¿Qué podemos ahora mismo de Ronald? Lo que no sabemos es como cómo es él físicamente. No hay obligación de subir obviamente una fotografía, pero siempre le da un poquito más de personalidad al asunto, ¿no? Y no digo como foto personal, puede ser un dibujo, digamos, ¿no? Y luego le podemos poner aquí al fondo también una foto, ¿vale? Y sabemos que nació, este, el tema de la fecha también es divertido. Pueden poner su fecha de nacimiento, pero la pueden ocultar, ¿vale? Yo tengo serias dudas de que dejemos eso, ¿no? Pero sí que, claro, a veces es importante porque dices, claro, hay gente pues que le interesa porque dice, no, quiero que se sepa que soy súper mayor, porque, yo qué sé, por cualquier razón, ¿no? Llevo muchos años en esto, no sé. Pero no vemos la información académica. La información académica, aquí tenemos dos formas. Desde aquí, una vez estamos logueados, ay, perdón, aquí nos dice información académica, o desde aquí editar. Sé que es un poco difícil esto, pero no hay otra, hay veces que no hay otra. Aquí dice información académica, ¿vale? Yo estoy pudiendo editar a Ronald porque tengo acceso obviamente así como de administrador, ¿vale? Ahí les da. Y ahí en información académica es lo que les decía. Pueden poner desde bachiller hasta, pueden poner uno, obviamente se pone el mayor, digamos, ¿no? Hasta autodidacta. Si han realizado ponencias, su resumen, que creo que se escribe así, así lo encontré, y aquí explica, en unas líneas cuéntanos tus intereses personales y académicos y la motivación que te lleva a participar en esta red. Sería, porfa, rellenen esto. Casi se lo pido porfa, porque sé que luego no lo hacen. Porque es súper importante, porque es que eso va a permitir, ahora mismo aquí debe haber unas 20 personas, pero no están todas las personas que están también de forma digital, a distancia. Por ejemplo, aprecia a Rubén Hilare. Rubén Hilare es una persona súper interesante. ¿Conocen Hakiaru? Hakiaru es un colectivo del Alto que trabajan desde el punto de vista lingüístico para el potenciamiento de la Aymara. Y por ejemplo, son los que han traducido el Facebook a la Aymara. Es súper interesante. Y tienen un trabajo así en comunidades indígenas de... ¿Tú conoces a Rubén? Es súper... ¿No? Tienen cosas así... como todo, digamos, en la vida. Pero claro, si Rubén no pone eso, ustedes no lo van a saber. Lo mismo, ustedes, a mí me encantaría saber más de quiénes son, de por qué están ahí, ¿no? Porque, ah, qué bueno, tiene este interés, ¿no? Me puedo conectar. Me decía, por ejemplo, Ida, ¿no? Que está también en el diplomado, en plan de, el problema es que cuando es tan nuevo el tema de esta investigación en nuevas tecnologías, cuando queremos buscar a gente, no la encontramos. Y es cierto, eso es lo que suele pasar. Queremos buscar a pares, ¿no? Queremos buscar a gente que le interesa lo que a nosotros y no la encontramos. La idea de esta plataforma es que sirva también para eso. Si yo estoy buscando a alguien que le interesa hábitat y cambio climático, o que le interesa agencialidad, o le interesa software libre, yo voy a poder ir y voy a poder ver a quienes forman parte de la plataforma, ¿sí? Esta plataforma es como una hermanita, o sea, es una amiga de esta otra, ¿vale? Para que entiendan también, eso es interesante, cuando la idea estaba ahí, la idea siempre estuvo ahí de crear esta plataforma. Lo bueno es que a día de hoy es un orgullo poder estar aquí realmente, les digo, o sea, y haberlo hecho. Esto ya existía. Esto es Humanities Commons, ¿vale? Que es la, es lo mismo, es como investigación social, pero del MLA, ¿vale? El MLA es el Modern Languages Association, la Asociación de Lenguajes Modernos, ¿sí? Y aquí, más o menos, la lógica es la misma. Hay miembros y hay grupos, tienen otras cositas. Puedes hacerte blogs, puedes hacerte... Hemos cambiado cosas. Pero ¿cuánta gente hay? ¿Lo ven? 9.608 investigadores que... tienen su información académica, tienen sus publicaciones, puedes ir a ver sus publicaciones, puedes ver quiénes son, puedes ver qué han hecho, puedes ver un montón de cosas. Entonces, hemos entrado en contacto, por ejemplo, con esta gente, y ha sido súper bonito, porque ellos, por ejemplo, el desarrollo que han hecho es el mismo que el nuestro, el software es el mismo, el lenguaje es el mismo. El programador que ha creado esto y ha creado ciertas cosas, cuando le conté que desde Cochabamba, Bolivia, estamos haciendo una cosa parecida, el tipo de repente dice como, no se lo creía. O sea, ¿cómo es posible que, no? O sea, ya no porque fuese Cochabamba, Bolivia, o sea, sino como otro país. Y además, como pues desde Estados Unidos le debe parecer súper exótico, ¿no? No es como que fuese Texas o una cosa así. No, pero es verdad, o sea, como si le hubiese hecho las Islas Fiji, ¿no? O sea, Entonces, claro, dice el tipo en plan de, joder, es maravilloso, dime en qué te puedo ayudar. Porque el punto fue que yo entré, su código está libre en GitHub, yo entré a GitHub, me descargué su código, lo instalé en investigación social, no funcionaba, lo intenté modificar, no pude, entonces le dije, no me funciona tu código. Y el tipo me dijo, eres la primera persona en 3 años que me habla de este proyecto en específico, ¿no? Claro, entonces el punto ahí fue como, ¿en qué te puedo ayudar? O sea, es decir, eran, o sea, como que de repente encuentras cuestiones comunes con gente a través de internet para llevar a cabo una acción específica que acaba siendo, o sea, digamos, como para que entiendan que esto que están usando aquí no es como aleatorio, ¿no? Obviamente como que viene de un conocimiento que se va generando de una forma colectiva, ¿no? Me falta crear una página de créditos para darle a este señor como crédito, ¿no? De lo que está ayudando y haciendo. Hay un repositorio. ¿Qué es el repositorio? Donde van a poder subir, así, llamas como por ejemplo, libros o textos, ¿no? En plan, muchas veces no queremos subirlo como artículo abierto, queremos que esté como el PDF. Quiero subir X cosa, digamos, como un libro que yo publiqué. Hay gente que tiene libros, obviamente, ¿no? Entonces, aquí se puede subir de una forma muy sencilla. Yo he subido un texto en PDF para que viesen cómo queda. Aquí se sube, ahí dice arrastrar. Se pueden crear carpetas, por ejemplo. Se pueden también eliminar. Si pincho aquí, lo eliminaría. Y podemos ver estadísticas. Obviamente, esto no es Google Drive ni Dropbox. O sea, tienen 50 megas, ¿no? O sea, es decir, tienen un espacio limitado, porque la idea es que suban, o sea, si alguien, o sea, no es como para que suban toda su biblioteca pirata, ¿no? Y esa es una limitación que tiene que ver con una cuestión contextual. No hay presupuesto. No hay presupuesto. Si hubiese presupuesto desde la San Simón para que hubiese como que cada uno tuviese 10 gigas, perfecto. Es una cuestión totalmente presupuestaria. Ahí dice, te recomendamos reducir el tamaño, hay un error ahí, el tamaño de tus PDF para contar con más espacio. ¿Conocen smallpdf.com? Es una maravilla eso. Van a smallpdf.com, su PDF que pesa 50 megas se lo deja en 1,5. Es maravilloso. ¿Sí? En smallpdf no te tienes que crear nada. Dice, aquí suelta aquí el PDF y listo. ¿Sí? Es tan fácil como esto. O elijo el archivo, lo suelto ahí y me lo deja, pero vamos, me lo deja suave. ¿Qué más tengo? Bueno, amigos, es igual. Pucha, yo, a mí es que lo de amigos no me gusta nunca. Porque es, no, es verdad, porque al final es como mucho como nos ha querido construir esta, la red social, esta Facebook, ¿no? O somos amigos o no lo somos. Punto. Y me parece como una limitación social, ¿no? Y aparte que luego está el tema de género, pero claro, no somos amigos, somos amigas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Eso tenemos que seguir trabajando un poco. Hay grupos, los grupos son, vamos a verlo ahora, pues eso, grupos en plan de interés, de, ¿no? Por temáticas, etcétera. Los avisos, como ven, aquí me sale una campanita, pero también lo tengo aquí. Patricia Dueri me está siguiendo, perfecto, porque podemos hacernos amigos y seguir. Aquí dice a quiénes, a cuántos sigo, cuántos seguidores tengo, puedo enviar invitaciones o puedo configurar, ¿vale? Es decir, como en las redes sociales que estamos hartos de usar. Andrea Alejandra Vargas comentó una de tus actualizaciones. ¿Quién es Andrea Alejandra? Perfecto. ¿Ven? O sea, esa es la forma en la que yo me voy a enterar, ¿sí? No es abusivo con el tema del email, ni abusivo con el celular. Cada vez que entren en la plataforma y se registren, van a poder verlo. Desde el celular funciona bastante bien. Desde el celular, de hecho, si pulsan el típico botón de compartir, les va a aparecer una opción que no aparece normalmente en las páginas web, que dice crear acceso directo. Y les va a crear un icono en su celular como si fuese una aplicación. Que esa es una de las grandes críticas hoy en día, que muchas veces es como, ¿para qué más aplicaciones? Te ocupan espacio, ¿no? Entonces aquí es como si fuese una aplicación, pinchan y van a la página directamente, ¿vale? Página que se explora en clase, ah, muy bien, perfecto. Y eso está puesto ahí en mi perfil, maravilloso. No he podido cargarlo en la parte de arriba, que dice que de nuevo. Pensé que digo, poder poner todas las páginas que hemos estado viendo. Perfecto. No, Veamos cuál es el. Veamos entonces, lo ha puesto en un comentario en mi perfil. Veamos cuál sería entonces aquí el rol de un grupo. El primer grupo que he creado es sobre ISNet, IS.net, ¿no? Tienen una duda, tienen cualquier cuestión, no me la pregunten en privado, no me llamen. No. Vienen aquí y directamente pueden comentar y plantear ahí una pregunta. Aquí en el grupo decimos cómo queremos recibir las actualizaciones. Y nos dice, no quiero resumen semanal, resumen diario o por email, automáticamente. Es decir, para poder estar al tanto de lo que ocurre en ese grupo, voy a recibirlo en mi correo electrónico. Y ahí es donde yo me voy a registrar, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, si hubiese puesto aquí, ¿no?, la compañera, ahí hubiese sido un sitio ideal para poner ese comentario, por ejemplo. No, pero estoy explicando la lógica, digamos, ¿no? Para que entiendan que es como si van a ir a esta plataforma con ojos colonizados de Facebook, tienen que romperlo, ¿no? Porque hay muchas cosas que no van a ser posibles. Si me dicen, ay, va lenta, tabla. No, porque al final es bien complejo eso, ¿no? Y bueno, te dice cosas como, pues ahora pertenece al grupo, ahora pertenece al grupo. Pero aquí podemos poner, por ejemplo, un vínculo. Podemos poner un video o podemos poner una foto. El tema del video, obviamente, no es que puedan subir un video, ¿sí? Pueden poner el vínculo. No tiene sentido ponerlo, ¿vale? El buscador, por ejemplo, aparece aquí. Podemos buscar por país de residencia. Hemos metido todos los países del mundo, porque al fin y al cabo, como tampoco sabemos desde dónde alguien se va a registrar, ¿no? Van a poder buscar por intereses. Por ejemplo, estoy haciendo una investigación en sobre Afganistán, de temas de cooperación, y quiero ver si hay alguien y que además sea doctor. Puedo buscar eso. Lamentablemente no hay nadie. Es una pena. Pero imagínense lo mismo a futuro. Lo que estamos haciendo es hablando, como les decía, ¿no?, con mucha gente que es como, o sea, no solamente del extranjero, sobre todo de Bolivia, que es la que más nos está costando. ¿Ubican esa frase de nadie es profeta en su propia tierra? Joder, pues, es tal cual, ¿no? Y eso es lo que pasa. Siempre nos gusta más lo de fuera. Afuera está encantando esto. La gente, ¿no? Irene, la gente de... Hemos hablado, por ejemplo, con la CIESPAL, ¿ubican? ¿Cómo es? Que nunca me acuerdo. Comité Internacional de Estudios Superiores de Comunicación de América Latina. Están súper enganchados, ¿no? En plan de... Lo que pasa es que están esperando a que les digamos como, oye, ok, ¿no? En plan, corre. Mañana se presenta en Sucre, en el Congreso de Estudios Bolivianos, que es donde está ahora mismo Alejandro. Y claro, el punto no es presentar como, mira lo que te vendo, sino lo que ustedes han dicho. Es que ustedes, si se han dado cuenta, han dado la explicación de cuál es la plataforma en toda la charla anterior. Respecto a la discusión sobre la soberanía, sobre la libertad, sobre muchas de esas cosas, ¿no? ¿Qué más entonces? La comunidad son las personas. Aquí aparece Anota. Esta parte de Anota es donde viene lo de hipótesis. Este video es muy bonito, se lo recomiendo que lo vean, ¿vale? Y aquí dice lo mismo que yo les he explicado. Obviamente hoy, por eso, han sufrido un poquito con esto de hipótesis, pero ya lo tienen. Eso es súper valioso, ¿sí? Y los que no tengan, que pregunten, ¿vale? O sea, para los que están a distancia va a ser un poco más complejo, pero el punto de esto es que, aunque no tengamos la... aunque no tengamos la aplicación instalada, lo del Chrome y todo eso, ¿sí? Cuando vamos a un artículo en investigacionsocial.net, la tecnología está instalada por defecto. No hace falta tener la extensión en Chrome, pero el punto es que ustedes, al ya tenerla, quiere decir que todas las páginas de internet donde ustedes vayan van a poder anotar. La gente que yo conozco que da clases en universidad, ¿no?, doctores, todo este rollo, usan esto constantemente, porque da igual al vínculo que tú vayas, que si tú te hiciste una anotación, estás dando clase y ah, mira, sí, ah, tal cosa, ¿no? Entonces, en investigacionsocial.net está por defecto instalado. Entonces, cualquier persona que subraye va a poder justamente anotar o subrayar. Y cuando se entre a ese artículo, automáticamente va a aparecer. Ahora, ¿están obligados a comentar? No, están obligados. El punto es que esa es una de las cosas que se ve normalmente pocas veces. Leemos algo y si hacemos algún comentario es como para, no sé, digamos, ¿no? O sea, más en redes sociales es como comentarios de ay, ¿no? Muy sentimentales o cosas por el estilo. Pero a veces nos cuesta como realizar una... No tenemos miedo de qué va a pensar la persona, va a ver mi nombre, como cosas por el estilo. Pero anímense porque al final es lo que más agradecen, ¿no? Imagínense, es lo que les decía, que ustedes les comenten. Es súper rico, ¿no? Si hacen lo de highlight, ya les digo, solo lo ven ustedes. O sea, si subrayan, que es el segundo botón este, el de highlight, es privado. Y luego, igual se puede crear un grupo, por ejemplo. Aquí dice New Group. Se puede crear un grupo. Yo tampoco me he metido así como en hiperprofundidad, ¿vale? De cómo se trabaja en esa parte del grupo, porque no he tenido oportunidad. Si quieren, lo probamos juntos, ¿vale? Esta tecnología, si investigan un poquito más, por ejemplo, es interesante. Lo están trabajando a 3 años vista. Ahora mismo, esto lo están impulsando desde... Es muy interesante porque desde empresas privadas tipo estas, ¿no? De Mendeley se llama, ¿no? De artículos. JSTOR, el MIT, New York Press, Oxford University, estas, ¿no? Y luego europeana, ¿no? Proyectos, por ejemplo, para gubernamentales enormes, ¿no? De estos de la Unión Europea y demás. Y están como intentando ver de que este tipo de tecnología funcione con el hecho de creemos una capa de conocimiento sobre la web, pero un conocimiento colaborativo, ¿no? Entonces ahí van a poder leer. Por ejemplo, ¿por qué aparecen ahí las fotos partidas? Eso lo van a ver. Si han visto, cuando suban sus artículos, normalmente lo que hacen es que pegan de Word y, ¿no? Copian de Word y pegan. Lo siento, pero eso está súper mal. Tienen que ver que esté, o sea, no van a poder pegar una foto de un Word en una página web. No funciona así. Y va a haber limitaciones que a lo mejor un poco les puede estresar en un primer momento, pero tendremos que ir trabajándolas juntos, ¿sí? En plan, no es que no puedes maquetar así como al gusto, digamos, ¿no? Pero al fin y al cabo... O sea, no se puede poner. No se puede, pero se puede, pero el punto es que se puede solicitar. Claro, el punto ahí es como, por ejemplo, alguien, o sea, como igual que yo contacté a este chico, por ejemplo, hay un sobrecito aquí abajo de contacto. Si alguien, por ejemplo, tiene un problema, en plan de, oye, no, pero yo quiero subirlo con imágenes, o no, mira, es que yo tengo un montón de artículos, o sea, vamos a ir viendo por el camino cómo vamos gestionando con cada uno también el hecho de que pueda tener como facilidad. Si llegamos a tener 9.000 personas ahí metidas, pues imagínense, no vamos a hacer nada. Y depende luego también que eso tiene que sostenerse, ¿no? No quiero decir con esto que se vaya a cobrar por el servicio, ni mucho menos. Quiero decir que hay que el tema de las tecnologías, la sostenibilidad no tiene tanto que ver con el punto económico, sino con el punto del uso. Entonces ahí, o sea, esto puede llegar a fin de año a lo mejor, y el punto es si la universidad y el SESU tienen interés por seguir manteniéndolo. Si ustedes creen que es interesante tener una plataforma que haga lo que estamos diciendo aquí que hace, a nivel político y social, úsenla, ¿no? Ábranse el perfil, son las 9:20, a las...